No seas idiota, poné la tribu. Jueves de 20 a 22. Ofrendas urbanas. Muy bien, y ha llegado el momento de nuestra entrevista teatral de esta noche. Le damos la bienvenida al señor Bruno Luciani, director y dramaturgo de El viaje de Agbe. Aplauso con pulpos. Gracias, gracias. Bienvenido, Bruno. Bienvenido. Salud. A Ofrendas Urbanas. Gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, venimos inundados con El viaje de Agbe. Sí, sí. Tuvimos... Fue maravilloso igual lo que pasó, porque con Pablín íbamos, sí, nosotros vamos a ver todas las obras que son invitadas, sí. Las vamos a ver. El viaje de Agbe la íbamos a ir a ver el sábado y llovió y no lo pudimos ver. Sí. Y dijimos, bueno, qué bajón, qué sé yo, vimos el videíto y hablando con Fer antes de llegar, le digo, no, porque no pudimos llegar. Me dice, yo la vi, estuve en el festival de Rafaela. Sí, cuando ella me lo dijo, yo no podía creer. Y ya veníamos de otra coincidencia anterior, hoy, que uno de los chicos, de los músicos, era muy conocido de otro que había tocado en los orígenes de la banda, así que... Qué viaje, ¿no? Zarpado. ¿Y a dónde viaja Agbe? Agbe... ¿A dónde se va? ¿Qué es el viaje de Agbe? A ver, contanos. El viaje de Agbe es, así formalmente, es la versión libre de Seda, de una novela de Alessandro Baricco, que es un novelista italiano. Muy bueno, creo yo, porque yo leí El viaje de Agbe, estoy leyendo ahora su última novela, pero es una novela preciosa, es una novela muy cortita, y cuenta la historia de un viajante... en la época, en el año 1860 más o menos, que viaja a comprar huevos de gusanos de seda por el mundo para fabricar seda en la aldea en donde él vive. Y bueno, él viaja, vuelve, vende los gusanos y después descansa, como tiene una vida muy, muy apacible, hasta que por un problema de una epidemia que hay, tiene que viajar a Japón, que es el que en esa época Japón estaba absolutamente aislada del mundo occidental. Entonces, esa epidemia no había llegado al Japón. Y Agbe tiene que viajar al Japón para comprar los huevos de gusano de seda allí. Y estaba prohibido viajar al Japón y corría peligro su vida por ir al Japón. Y parece que estamos contando la historia de un tipo que viaja a Japón porque tiene que comprar huevos de gusanos de seda y cuando llega a Japón le pasa otra cosa. Y como que su viaje comercial queda muy en segundo plano por el amor. Ala, ala. Una vez más, el Una amor. Una vez más, el amor. ¿Y qué es lo que te capturó? ¿Por qué Seda y no otra novela de Baricco? Seda es la que había leído. Y... la verdad que lo que yo tenía ganas de hacer, o sea, estaba el equipo, estaba Gerardo Porión, que es el titiritero, estaba el músico Mariano, estaba Rita, que es la actriz, y estaba la idea y las ganas de hacer algo en la naturaleza. No estábamos armando algo para un festival que se hace en una isla del Tigre que se llama El Isleño. Estábamos armando algo para ahí, pero no había soporte, no había qué. Estaba el equipo y queríamos hacer algo juntos. Y ahí fue que un domingo a la mañana yo me desperté y dije, Seda. Y lo empecé a releer ya pensando en eso, ¿no? En el viaje y en llevar a la gente, en ir nosotros a un viaje a hacerla. Y en que los que nos vinieran a ver entraran en ese viaje. Hay algo un poco de eso, hay algo de la idea del viaje de Agbe, ya por fuera de hasta de Seda, digo, que es como de llegar al viaje de Agbe, de ir a ese evento, digo, que en Rafaela pasó, digo, que hay algo de eso, de cuando la obra se transforma un poco en una experiencia, ¿no? Claro. En una experiencia con yo, bueno, particularmente la pude ver en Rafaela en un lugar muy lindo que te comentaba fuera del aire, que primero que nos obligó a salir de la ciudad, ¿no? No eran muchas cuadras, digo, todo es relativamente cerca, las distancias no son como en Buenos Aires, pero uno ya caminando va entrando en otra sintonía. Y hay algo de complicidad con los otros espectadores, que no sabes bien qué va a pasar, cuándo empieza, y con un montón de cuestiones sensoriales que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Que además son cambiantes, porque... Sí. Digo, por ejemplo, la función que yo vi, había un concierto de pájaros que parecía que estaba totalmente, pero calzaba perfecto. Sí. Y bueno, imagino que deben pasar miles de estos accidentes. Van pasando esos gratos accidentes y no, digo, pero digo, en Rafaela pasó eso, había hasta había una vaca, o sea, muy, muy preponderante. Pero lo que pasó fue que en ningún momento, digo, estuvo como fuera de lo que estaba sucediendo. Digo, en ningún momento apareció la risotada de la gente. No sé, digo, había algo que... Eso como... Es medio mágico, digo, como no me quiero poner así como... Pero un poco nuestra idea es esa, digo, es medio riesgoso. También porque vas, digo, o nos pasa esto, digo, que llueve y sí, si llueve se nos complica hacerla. Pero como la posibilidad de nosotros contar ese cuento y con la excusa de ese cuento descubrir o redescubrir ese lugar en donde nosotros le estamos haciendo. Uh-huh. Digo, en el Arboretum allá en Rafaela pasó eso. Había gente que lo conocía y había gente que no había ido nunca y era gente de Rafaela y como que por ir a ver la obra de teatro conocieron ese lugar que les encantó. Uh-huh. Y un poco ahora en Querida Elena creo que nos pasa lo mismo, digo, o sea, estamos en los márgenes de Buenos Aires, estamos ahí como en el... ¿Qué es el Querida Elena? Para Querida Elena los que no conocen. Querida Elena es un teatro. Uh-huh. Y es una casa. Para nosotros, para el viaje Hervé, es una casa. Es una casona antigua, a dos cuadras de Parque Lezama, en una callecita que se llama Pi y Margal, que es una callecita difícil de encontrar, pero que en realidad está muy, muy cerca de lugares reconocibles de la ciudad, ¿no? Del Parque Lezama, son dos cuadritas y estás ahí. Y nada, es un espacio hermoso que yo conocí por Rosa Brillando, por un espectáculo que hacía Vanessa Maja, una amiga ahí. Uh-huh. Y siempre me gustó muchísimo. Y bueno, cuando empezamos a pensar en qué lugar hacer base, ¿no? En dónde ser locales acá en Buenos Aires, porque igual nuestra idea es viajar con Hervé. Uh-huh. Nuestra idea es poder ir tomando lugares y ir amoldando Hervé a esos espacios y que Hervé parezca como hecha para esos lugares, ¿no? Y bueno, uh-huh. y en Elena nos pasó un poco eso, cuando pensamos en lugares, el patio de Querida Elena, con sus plantas y con sus esculturas y con sus recovecos y todo, nos parecía el lugar ideal. Uh-huh. Y dimos unas vueltas, pero finalmente nos decidimos a ir a Elena y la verdad que está siendo una experiencia preciosa, digo, es muy linda, digo, muy lindo todo lo que pasa, digo, y un poco es la misma propuesta de lo que vos quizás viste allá, digo, es llegar a la casa y ya llegar al viaje, digo, como ir entrando en ese clima y al usar la casa, al usar el patio, medio que la obra, los personajes, los actores y el público comparten el mismo espacio, digo, no es una obra interactiva, para nada, digo, pero hay algo de estar en el mismo lugar en donde está sucediendo la cosa. Uh-huh. Perdón. Sí, sí. No, que hoy te preguntaba fuera del aire también esto de que a mí me había sorprendido en el videito la presencia de los niños, sí, como alborotados, corriendo entre los adultos, tratando de pescar, casi espiando a ver qué era lo que estaba pasando. Y que vos me decías que no es un espectáculo pensado para chicos. Para nada. Pero que se sorprendieron frente a lo que empezó a pasar. Sí, sí. Sí, fue muy loco eso. Yo todavía no... No es que le di demasiado análisis, pero digo, al principio era una sensación, digo, un poco de temor al ver venir tantos niños, y claro, aire libre, y espectáculo para toda la familia. Además es una obra que impone cierto tiempo, cierta poética, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Decía, es algo interesante para charlar porque uno ya tiene como la idea, el prejuicio tal vez de que los chicos necesitan, viste, que todo sea allá, que todo sea interactivo. Y que hay que entretenerlos. Exacto, y hay que invitarlos a este viaje, ¿no? Y este la sensación que a mí me dio, digo, quizás no los chicos más pequeños, que no hubo tantos, pero que después, no sé, los chicos conectaban cada uno, obviamente que con Hervé, el protagonista de la obra, es un títere. A eso iba, ¿cómo fue conformado el equipo? Digo, porque hay músico, hay un títere, está el manipulador de títere, que también, Actúa, es un personaje y actúa, y además una actriz. Sí. ¿Cómo lo pensaste eso? ¿De entrada fue...? ¿Qué vino primero? ¿Cómo lo fuiste Como te decía, primero vino el equipo. O sea, yo sabía que iba a actuar Rita y que Poli iba a manipular y que iba a haber un músico en vivo. Y en cuanto apareció la posibilidad, apareció la idea de hacer Seda, no sé, naturalmente pensé en Hervé, en el protagonista, como un títere. Uh-huh. Y después, bueno, el ir avanzando, el ir imaginando cómo iban a ser llevadas a escena o convertidas en relato escénico esos momentos de Seda que a nosotros nos habían gustado tanto, que son realmente recortes. Hay un montón de cosas que han quedado afuera de la novela. Se fue decidiendo que fuera él y que fuera él y el único y un montón de singularidades que tiene este personaje. Y también creo que el tiempo musical y del relato, ¿no? Digo, de la novela, le fue imprimiendo esto que tenía mucho que ver con este personaje, con Hervé, que hay algunas fotos que se lo puede ver, digo, que es un personaje muy, muy particular. Uh-huh. Como muy... A mí me da la sensación de que es muy observador. Y se fue conformando medio en la prueba, digo, de probar de que existieran otros personajes hechos por los actores o por títeres y ir descartando, uh-huh. La sensación que a mí me da un poco después del proceso de trabajo que tuvimos y de hacer las funciones es que es medio como un extracto, como si fuera un extracto de un perfume, una esencia. Fuimos sacando un montón de cosas que nos encantaba hacer y fue quedando eso, fue quedando Hervé, fue quedando esta mujer que nos cuenta una parte de la historia, Madame Blanche, Valdaviu, que es en la historia es el mentor de Hervé, uh-huh. el que le cambia la vida para siempre ofreciéndole este trabajo de viajar por el mundo para comprar huevos de gusanos de seda. Qué afortunado, Hervé. Qué afortunado. Quien pudiera. La verdad que sí. Y eso, y son ellos tres, y hay algo eso de como de encontrar la mínima expresión, ¿no? De ir encontrando como cuánto es lo menos que necesitamos para poder contar esto. Después de haber querido tener muchísimo, sí. Pero así, como con muchas ganas de eso, con mucho barroquismo. Y fuimos, yo sobre todo, que soy muy barroco, fui como pudiendo también desprenderme de llegándolo a un lugar más, a un concepto más oriental. Sí, sí, totalmente. Que creo que lo tiene la novela, si bien es de un italiano, sí, tiene mucho ese concepto oriental de esencial, sí. Muy bueno. Hola, soy el Chapo Pipo y escucho Ofrendas Urbanas. Muy bien, y seguimos charlando con Bruno Luciani, autor y director del Viaje de Hervé. Queremos preguntarte un poco qué proyecto tienen de acá para adelante. De vida. Claro. ¿Cómo siguen? ¿Dónde siguen? Que no es un dato menor también. Por ahora vamos a seguir en Querida Elena. Vamos a estar ahora haciendo funciones hasta el 19 de octubre. Después tenemos una breve interrupción de unas semanas y retomamos en noviembre hasta, calculo que hasta las primeras semanas de diciembre, unas semanitas más, este primer periodo. Y nuestro plan es que Hervé viaje y nosotros viajar con él. Digo, es como si fuéramos una banda, es buscarnos fechas y empezar a hacer la obra, ir tomando eso, diferentes espacios. Esto que les contaba un poco, que es lo que nos pasó cuando la hicimos en Rafaela, cuando la hicimos antes en el Botánico, cuando la hacemos ahora en Querida Elena, que es como un poco amoldarnos a lo que nos propone el espacio al que vamos a hacer la obra. Y obviamente espacios con ciertas particularidades, digo, nos gusta mucho el aire libre, nos gustan las plantas, pero también nos gusta lo antiguo, las casonas, una estación de trenes viejas, digo, como encontrar que ese espacio, de alguna manera, por cuestiones temporales o por cuestiones estéticas o por cuestiones de relato, dialogue con la obra y de alguna manera nos resignifique un poco a nosotros la obra, porque quizás te remite más a algún momento de la obra, ese espacio en el que estás, y también nosotros resignificar un poco ese espacio que la gente visita, uh-huh. que quizás la gente conocía y lo miraba de una manera y el estar como mirando otra cosa o escuchando este relato los haga verlo de otra, digo, como hay algo de eso que que nos gusta mucho, así que nuestro plan es ese. Sí, algo de este viaje que yo les contaba que me pasó, de lo sensorial, ¿no? Que el lugar, ya de por sí un lugar con plantas o más cerca de la naturaleza, ya te instala, te proporciona algo que no se dice, ¿no? En la obra, sí. Uno lo siente. No, claro, ya eso te predispone a una mirada y a un sentir, bueno, que tiene que ver con la poesía también, ¿no? Sí. Muy bueno. ¿Qué otros responsables son los que están involucrados en este viaje? Bueno, en el viaje de Hervé estamos Rita González, que es la actriz, Gerardo Porión, que es el titiritero y el actor, Mariano Pira Tomasa, que es el músico en vivo y además es el compositor de la música de la obra. Hay coreografía de Valerita Narváez. El vestuario y las cuestiones espaciales las diseñó Isabel Gual, las caracterizaciones. Muy lindo el vestuario, perdón que interrumpa, pero es bellísimo. Sí, el vestuario es precioso. Muy bueno. Eso lo hizo Isabel. Y las caracterizaciones, el maquillaje y todo eso lo hizo Luli Fleis. Y después tenemos un gran acompañante que es Hernán Paulos, que nos va haciendo las fotos en los diferentes lugares. Ah, un gran amigo, Hernán. Ah, sí. El Pela siempre... Un genio. La verdad que es un... Gran actor y bailarín es también. Es una gran incorporación de esta última etapa en donde empezamos a tener registro. Y Rocío Gómez Cantero, que es la asistente de dirección de la obra, y me es casi indispensable a mí, digo, sí. Buenas noches, ¿qué tal? Hola. Susana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, espera un segundito, Susana, porque no es después de la tanda. Sí, sí, no, bueno, pero vos sabés que yo me veo la obligación moral de interrumpir, ¿no? Y de parar la pelota con algunos conceptos que se están manejando de manera inconsciente, tal vez. No digo... No, yo me voy a presentar, soy Susana Suárez. Que es Bruno, escuché que te llamaba. Sí, Bruno. Bruno Luciano. No, es que en realidad Susana... Sí, vos te tenés que quedar después. Porque a mí justamente lo que me llama la atención es cómo... no es nada personal, Bruno, yo soy la psicóloga del programa. Sí, pero vos no tenías que estar... Sí, bueno, pero yo no puedo permitir que los oyentes, muchos de ellos mis pacientes, que les mando un besito, que me están escuchando, en un programa... con tanta audiencia, sí, que se manejen algunos conceptos peligrosos. ¿Qué? Porque detrás de la poesía, bueno, uno puede decir barbaridades. No es el caso, ¿sí? Pero, como siempre digo, los títulos de las obras son el germen, un poco, de lo que se quiere contar. Mm. Y hay personas, por ejemplo, esta cosa del aire libre que ustedes halagan, ¿no? Ah, que no viaja al aire libre. Hay personas que necesitan cierta contención, porque al aire libre... Se desbarajustan. Ciertas personas con adicción. Por empezar, el viaje de Hervé. Si me dejas, yo me desarrollo. Yo ahora te voy a dejar. Vamos desarrollo a hacer mi concepto. Si Bruno no se ofende. ¿Cómo se va a ofender? ¿Pero ofendida acá soy yo? Por favor, es ridículo. La idea era hacer una pequeña pausa, porque tenemos el momento de la tarde de pedirte la ofrenda, pero bueno, tuvimos este inconveniente con Susana. No es ningún inconveniente, está claro. ¿La pausa? Sí, ¿la tanda? Sí, pero me tiene miedo, parece. ¿Usted puede venir a ver la obra en vez de...? Porque... Por supuesto, pero yo ya con lo que escuché me basta. Hacemos una breve tanda mientras los chicos se ponen de acuerdo y luego nos van a dejar la ofrenda y vemos qué pasa con Susana. Pero no me dejan explicar al final, porque siempre quedo como una lanzabomba. Yo, ofrendas urbanas, un beso a todos los chicos amorosos. Ahora está pasando. Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Y hay una sorpresa muy importante para vos. Bien, y tratamos de seguir adelante con el viaje de Hervé, pero bueno, la interrupción de Susana realmente se nos está haciendo complicada. Termina la idea, Susana, porque... No, la voy a empezar, porque no me dejaron empezar directamente. Yo estaba diciendo que siempre el punto de análisis, el punto de partida es el nombre. El viaje de Hervé. Sí. Así es, lo dije correctamente. El viaje de Hervé. Sí. El viaje de Hervé. El viaje presupone... una partida, una evasión, si se quiere. No, necesariamente. Es una evasión. En ciertas personas, digo, hay que tomar ciertos conceptos con mucho cuidado, porque no todas las personas tienen la salud que aparentemente tienen las personas que aquí están publicitando la obra. Menos una. ¿Cómo? No, menos una de las aquí presentes, menos una. Todos tenemos más o menos salud mental, menos una, me parece. Bueno, sí, hay varios, ¿sí? Por eso hay una profesión que se llama la psicología, como es mi caso, que atiendo a estas personas que no las discrimino. ¿Eso es lo que me quiere decir? No, pero... Bueno, voy a continuar. Entonces, el viaje presupone una evasión. Al aire libre, uno se va del aire libre. Hervé, ¡buah! Uno suena, digo, las personas que tienen cierta tendencia a la adicción, pues sabés que asocian todo el rey con la hierba, por ejemplo. No, y para completar, el libro se llama Seda. No. Y pero, se ríen con una sonrisa socarrona, le cuento a los oyentes, quiere decir que son cómplices, de alguna manera, de cierta apología a las drogas. No, yo no te voy a permitir que hagas ese tipo de asociación. Muy bien. No, pero aunque vos no la hagas. Ni con el espectáculo, ni con el libro... Muy bien, ni con mi trabajo ni con el de mis compañeros. Va. Muy bien ahí. Alguien que le pone un límite a esta pero mujer. Por favor, gracias, acá que necesita límite esta cuestión de que detrás de la poesía digo cualquier cosa, sí, y puede ser mensajes peligrosos. No, peligroso, Susana, falta de respeto. En los adolescentes, sí, hay niños, vos bien decías, lo ponen a un títere al aire libre. El títere tiene que estar en un retablo a oscuras, ¿sí? Creando creando cierto contexto, porque la libertad, la pérdida de la libertad puede generar una locura, ¿sí? Que la gente no vuelve de ese viaje que ustedes idolatran. El viaje como algo positivo. ¿Por qué no viene usted? Sí, no, tú te ames. ¿Por qué no venís a ver la obra? ¿Por qué no venís a viajar? Voy a ir a verla. Hagamos una cosa. Vaya, vea la obra mañana, el sábado. Si la lluvia nos deja... Si la lluvia nos deja, nos va a dejar... Sí, que la lluvia se vaya para Córdoba. Que no joda, en Buenos Aires, que no hace falta. Uh-huh. Vaya a ver la obra y después conversamos. ¿Le parece bien? Bueno, por supuesto. Puede venir a las 6 de la tarde. Puede venir a las 8. Puede ser dos invitaciones, pues. Para la función de las 8 todavía tenemos un lugar. ¿Se das cuenta? No sé, en definitiva está poniendo trabas para que no la vaya a ver. No. Yo le pido... Voy ahí. Usted venga... Bueno, son gratis, no me van a hacer nada. No, yo necesitaría que usted... Particularmente usted sí que abone. Ah, pero entonces no me está invitando. No, lo que está haciendo, encima está tratando de generar audiencia, de que yo le vaya a pagar la entrada. Manga de chantas. Discúlpeme. Perdón, vamos a hacer una cosa. Disfrazado de artista, vamos a hacer por una favor. Cosa. Perdóneme, Susana, pero usted irrumpe así. No, perdóneme. Y descontrola nada. La entrevista. Yo no tengo que perdonarle nada a nadie porque el día de perdón se lo mañana puede decir a Paul Neyman. Mañana. Escúcheme, vamos a hacer una cosa. Lo espera a Bruno en producción, charla con él fuera del aire. Me deja terminar la entrevista como corresponde, por con una ofrenda urbana. Sí, me está tratando como si fuera la primera vez que venga el programa. Usted se olvida que yo tengo una columna troncal en el programa. Pero la tiene más tarde. Perfecto. Usted se tenía que decir vaya, eso. Vaya, tome agua y relájese. No a la apología a las drogas. Vaya, Susana, por favor, mil disculpas. Mil disculpas. Está bien. Buenas noches, Bruno. Que, bueno, no es nada personal, es mi deber. No. Espérelo afuera. Gracias, Susana. Adiós. Bueno. Perdón, pero puede pasar. En ofrendas urbanas estas cosas pueden pasar. Entonces les recordamos a todos el viaje de Hervé los sábados a las 18 horas en Querida Elena, Pi y Margal, 11:24, a dos cuadras del Parque Lezama. Sí. ¿El valor de la entrada? ¿Cuánto? El valor de la entrada es $70. Las reservas se pueden hacer por el sitio de Alternativa Teatral. Ahí buscando el espectáculo El Viaje de Hervé se pueden hacer las reservas de las entradas. Particularmente este sábado, la función de las 6 de la tarde ya está llena, así que agregamos una segunda función a las 8 de la noche. Las reservas para esa función se pueden hacer a nuestro mail, que es elviajederb@gmail.com. Buenísimo. Perfecto. Muchísimas gracias. Y ahora sí, para cerrar la entrevista, nos vamos, Hervé con H, muy bien ahí, Fernando Berkovich, y con B corta. Vamos a cerrar con una ofrenda urbana. Que nos dejes. Una ofrenda urbana. Me di cuenta que tengo como cierta fascinación por... No sé cómo llamarlos. Son como los mapas que quedan después de que se demuele un edificio. Ay, muy bueno. Sí, han llegado. Y le saco fotos. O a veces me quedo un rato largo mirando, tratando de imaginarme cómo era esa casa, cómo era esa distribución. Y muchas veces... Me gustan mucho los botiquines que quedan a veces. Queda el botiquín ahí o el hueco del botiquín y ya hay palomas viviendo o cómo cambian los empapelados divididos por una escalera. Digo, esas cosas a mí me doy cuenta que me gustan bastante. Genial. Nos puedes mandar esas fotos, porque nos suman un montón. Porque a veces la gente no sabe bien qué es una ofrenda y esta es una ofrenda excelente. Dale, muy buena. Les mando. Bueno, muchas gracias entonces Bruno Luciani, dramaturgo y director de El Viaje de Hervé, que nos ha acompañado esta noche. Nos estaremos encontrando en cualquier viaje de estos. Los estaremos esperando.